hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, buenas tardes, iba a decir buenos días. Buenas tardes y gracias por asistir a esta convocatoria, como siempre, porque nosotros, los que estamos a este lado, sin vosotros, no somos nada, sois nuestra voz. Así que, como veis, hoy estoy muy bien acompañada. A mi izquierda se encuentra José Manuel, una cara nueva entre nosotros. A mi derecha, más inmediata, está Mónica, también una cara nueva entre nosotros. Y a mi siguiente derecha está Susan Hartz, que sí es conocida ya por la gente de Archidona por su... Bueno, lamento la pronunciación, voy a practicar. sí conocida por... creo que en todos los ambientes de Archidona donde se mueva algo relacionado con la cultura, con la curiosidad y con el conocimiento, ¿no? Porque allí suele estar ella. Yo quiero que, en primer lugar, José Manuel y Mónica nos cuenten el porqué de esta invitación hoy, ¿no? Ellos son los profesores que este año son encargados de llevar adelante la escuela de adultos. Toda la parte, digamos... De secundaria. De secundaria, y ella es una profesora novedad de inglés. Digo novedad porque es verdad que era un tema que se estaba reclamando durante mucho tiempo en Archidona y que afortunadamente lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido con éxito, no adelanto más. Ella ahora que lo diga. Y Susan está precisamente a colación de esa necesidad, de esa demanda que se había sentido en Archidona y que el año pasado pusimos en marcha. Yo lo voy a decir en castellano a riesgo de que me riña ella, de nuestro proyecto Hablamos. en este año ya es la segunda edición, eso quiere decir que la primera fue todo un éxito. Si os parece, empezamos por la enseñanza reglada de la escuela de adultos y a continuación la lúdica y complementaria y la divertida, puedo añadir, que pone Susan. Así que, José Manuel, bueno, tú nos cuentas tu parte. Buenas tardes. Como maestro de primaria, pues hay que conocer que dentro de la comarca de Antequera hay una serie de secciones. En este caso sería Manuel Arturo Aguirre, la de Archidona. Y yo, como nuevo en este destino, pues me encargo en este año del plan de secundaria. Este plan de secundaria es para todo aquel alumno pues, que ha dejado los estudios incompletos y quiere retornarlo tiene una opción a través de una modalidad semipresencial en contacto con el Instituto Pedro Espinosa de Antequera. Para contactar es muy fácil. Todavía queda abierto un plazo de matrícula para aquellos alumnos que quieran la modalidad, digamos, un seguimiento a través de una plataforma Moodle con seguimiento trimestral, con tutores online en Antequera, pero hay gente que ha llegado últimamente y me gustaría decir que deberían ir a matricularse directamente allí al instituto, porque si no el plazo terminaría y ya pasaría a una modalidad que se denomina de prueba libre, en la que ya el seguimiento y la materia suele ser ya más amplia. Aparte de esto, decir que la formación de adultos en educación secundaria hay dos niveles. La gente piensa que tiene primero, segundo, tercero y cuarto de ESO, como todos conocemos, pero se engloba en dos niveles, un nivel 1, que sería lo que es primero y segundo, y un nivel 2, que sería tercero y cuarto. Dentro de estos dos niveles hay distintos ámbitos. Está el ámbito social, que englobaría las humanidades en general, el ámbito científico-tecnológico, pues, donde estaría incluido la tecnología, como su propio nombre dice, las matemáticas, y luego el ámbito de comunicación, donde estaría el lenguaje y el idioma. En este caso sería el inglés, porque suele ser lo más ofertado en este caso. Además de estos planes de formación, la Junta propone unos planes, en este caso sería el plan de tecnología de la información y la comunicación, el que se va a impartir en un inicio aquí en la sección, Pero la prioridad es para gente que ha tenido pues poco contacto, tiene poco contacto y quiere pues perder el miedo inicial hacia el ordenador. Han llegado por el centro gente interesada porque han visto anuncios de informática y se creían que eran como cursos más avanzados. Pero decir que la prioridad va para este grupo de gente en un principio. Y además de eso, pues ya según las solicitudes, pues se pueden abrir distintos planes. Pues hay planes de cultura emprendedora, español para extranjeros. Es decir, ya depende porque del devenir, del día a día. Porque la matrícula en la sección pues no tiene, digamos, fecha límite. Durante el curso pues pueden inscribirse cualquiera que lo desee. Además de eso, pues decir que en las secciones suele haber siempre un responsable de sección, en este caso este año soy yo, pero dado la demanda, según he podido comprobar, de idiomas, en este caso de inglés, han mandado a una nueva especialista, que en este caso sería Mónica, que en un primer momento llegó sin alumnado y ha sido tal avalancha que yo creo que casi toda Archidona está interesada en conocer pues lo que ella va a ofertar, así que si no le importa, le paso la palabra a Mónica. La verdad es que, bueno, ella es Mónica, y sí, es verdad que venía con los miedos de que... De que me tuviera que ir de Archidona. Sí. Itinerar. Nada más lejos de la realidad. Efectivamente. Además fue durante los primeros días que no aparecía nadie para matricularse y justo el día de la reunión, pues allí apareció pues, entre 90 y 100 personas para matricularse ese día. Entonces, al parecer, pues sí, tiene un éxito tremendo. Y esta plaza además es la primera vez que se da, me lo dijeron desde delegación, que tenía mucha demanda el inglés aquí en Archidona y que sois privilegiados porque lo tiene creo Antequera y Campillo, me mencionaron y ya está, ya nadie más tiene profesor de inglés y vamos... Visto el éxito, yo supongo que el año que viene mandarán no uno, sino dos o tres, porque no tenemos algo a cabida. Algo habrá que hacer, sí, algo. En cuanto a la estructura, pues yo he intentado adecuarme a todos los niveles que hay, toda la demanda que hay ahora mismo aquí en Archidona, que la verdad es que es bastante. Y he dividido el curso en tres niveles generales. El básico, pues para la gente que no ha tocado nunca el inglés o que no sabe apenas nada. El medio intermedio, que... suele ser un nivel general de educación secundaria, bachillerato o gente que lo estudió hace mucho tiempo y lo quiere recordar. Y luego ya a nivel avanzado, que sería ya específicamente para preparar el B1 o el B2 del marco de referencia de la lengua. Uh-huh. Y dentro de ahí hay un montón de grupos. Hay tres grupos en principio del nivel básico, tres del intermedio y uno del avanzado. ¿Qué pasa? Que... hay mucha gente, yo comprendo que, claro, la vida diaria se nos impone y la gente tiene muchas ganas de aprender, pero luego, obviamente, habrá personas que no puedan venir, que aún así se han apuntado, y les ruego que, obviamente, que me lo digan para poderle darle cabida, porque tengo 45 personas en espera. Entonces, además de los grupos. Además de los grupos, tengo 45 personas en espera y se siguen apuntando, que esta mañana habrán venido como unos 10 o así. Entonces, conforme se van... conforme se vayan abriendo huecos en los grupos de gente que tenga que dejar por cuestiones de trabajo, personales, etcétera, el grupo, pues voy llamando a la gente reserva por orden. Y en principio mi idea es, obviamente, ceñirme a un temario que además supongo que me lo pedirá la Junta de Delegación y tal para seguir como un hilo. Y colaborar con Susan, que me pareció extremadamente estupendo cuando me lo comentasteis ayer, porque es una oportunidad increíble, la verdad, que tenéis aquí en Archidona. Pues sí. De colaborar, además, porque obviamente con el tiempo tan limitado que tenemos para las clases de inglés, no me da a mí lugar a hacer actividades alternativas, que era mi idea. Si los grupos eran más pequeños, si teníamos más tiempo, pues hacer cosas mucho más alternativas. Claro. Lo cual, Susa, me viene al pelo, me viene genial. Tu lengua es sorda. Sí, sí, porque lo que será derivar la actividad y hacer colaboraciones cuando podamos nosotros con nuestras clases con Susa. Sí, pero también hemos notado en la primera temporada que aunque la gente viene para hablar, todavía les da mucho miedo a hablar y sienten una necesidad de sentir más el fondo que se han olvidado o que no han entendido. Entonces puede ser una colaboración. Sí, eso lo estuvimos hablando, que mucha gente quiere aprender inglés, pero tienen como una especie de barrera, de temor a equivocarse, a ser juzgado por alguien que sepa más. Y yo lo digo, me equivoco yo, nos equivocamos todos y no hay problema. La cosa es empezar a soltarse y cada vez hablar más inglés y hacer un poco de inmersión lingüística, que siempre lo recomendamos y nadie nos hace caso, de en casa intentar hablar en inglés, escuchar cosas en inglés, ver la tele en inglés y cosas así. Y eso ayuda muchísimo, la verdad. Y luego, pues, quitarse la vergüenza, por supuestísimo. Y la suerte es que hay muchísimo más ingleses que se han apuntado esta vez. Genial. Porque entre sí se han hablado, la parte de la integración empieza a funcionar también. Y de repente tenemos como 10 ingleses más para poder hablar, ¿no? Y ojalá que los españoles aparezcan y que no las dejen plantado, porque la verdad la buena voluntad es de ambos grupos, pero hay que ser un poco así consistente. Quiero decir esto porque empezamos el año pasado con unos 15 ingleses y 55 españoles, pero al final era un grupo de entre 20 y 30, no era mucho más. Ahora, esta vez tenemos con 80, 90, no sé, no los he contado todos. Ayer fue la primera reunión que hubo más ingleses que españoles. Y ojalá que hoy, como es en el encuentro, que es más en el centro del pueblo, es más fácil. Posiblemente la gente quiere venir todos al encuentro. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Bien, seguro. Es que hay que solucionar estas cosas todavía. Bueno, entonces, porque a la gente por resumir un poco y que a la gente se le quede claro, ya habéis visto que lo que intentamos es hacer un tándem, ¿eh?, en el apartado de inglés. La parte de cultura general ya la pone él. Así que todo el que quiera todavía está a tiempo de matricularse en el Pedro Espinosa. Exacto, para seguir una modalidad, digamos, más continua y más trimestral a la hora de hacer los exámenes de cada ámbito. Exactamente. Y ahora, el idioma, la parte específica y a distintos niveles, la ponen ellas, Mónica y Susan. Como la reglada la lleva Mónica. Ya habéis visto que hay grupos para los distintos niveles, y la lúdica, la de las tardes, la de los cafés, la pone Susan. Pero eso está abierto para todos los niveles, porque entre sí, ella escuchando y repitiendo, también se comunica. Eso. Entonces, ¿qué pretendemos? Pues que la gente que por la mañana sienta ese ridículo, por la mañana o por la tarde, en las clases regladas, sientan ese miedo al ridículo, sientan ese abismo por delante, lo pierdan en ante un café o ante un té. Vamos a hacer errores juntos. Exactamente, y en todos juntos. Como ya el año pasado decíamos, con el proyecto Hablamos, tratamos de integración, pero integración de ida y vuelta como las habaneras, ¿no? En este caso es que los anglófonos o angloparlantes, no sé cómo se dice, angloparlantes diría yo, se integren en nuestra comunidad, conozcan nuestro idioma, aprendan a partir de ahí nuestras costumbres, nuestra cultura y viceversa, porque el lenguaje condiciona el pensamiento y el pensamiento condiciona el lenguaje. No se sabe quién fue primero, pero ahí estamos, y en ese intento, en ese esfuerzo estamos. Con respecto al inglés reglado, que no asusten las cifras, por favor, que 90 matriculados y esa lista de espera enorme significa que debemos pedir a delegación más gente, refuerzo, eso por un lado. Pero por otro lado, que nadie se resista a matricularse, aunque sea en la lista de espera. Exacto. Que no se desanime, porque, hay circunstancias de la vida, como ella ha indicado, que pueden hacer que la gente se salga. Sí. Por necesidad, por tiempo, por cualquier circunstancia. Para eso está la lista de espera. Y hay que decir que todo es gratis. Ah, sí, todo es gratis. ¿Cuándo está abierto la matrícula? El plazo de matrícula generalmente durante todo el curso, en estos planes, en las secciones, está abierto siempre. Siempre pasaría esa reserva, como bien sabemos, pero que no hay problema de matricularse y darse de baja. Luego, si hay alguien que no le viene bien la hora, en fin, siempre. Sí, o que está trabajando ahora y dentro de un par de meses ya tiene hueco, pues se pase por allí, pida información y a lo mejor los grupos se han reducido y se puede entrar directamente en alguna de las clases. Las clases esta semana estamos haciendo pruebas de nivel, tanto para el nivel medio como el avanzado, porque el básico pues no es necesario. Y ya empezarían el lunes de la semana que viene, no, el 29, el lunes 29 de septiembre. Los horarios y las listas definitivas las colgaré en internet, en el Facebook del ayuntamiento, en el nuestro, y las pondremos allí en el tablón de anuncios del centro. Porque claro, como todavía estamos ahí organizando, que... Y el horario del grupo de conversación es de 6 a 7 y media, el jueves en la ESCUA, en el Salón Redondo, y el viernes de 6 a 7 y media en el Salón de Atrás del Encuentro. Que también lo colgaremos en la web del ayuntamiento y en el Facebook y todo esto. Para en Facebook tengo un grupo que se llama Hablamos Let's Talk, pues, y quiero de toda la gente que quieren apuntarse por medio de mi dirección de email directamente para tener una base de datos completo y mandarles toda la semana los temas de que hablamos y mantener el contacto y todo esto. Bueno, ¿no? Pues entonces recordad, la gente que esté interesada o que crea que solo con la conversación tiene suficiente, que se dirija a Facebook, claro, por sí. Eso, por eso digo, en el Facebook que busque el proyecto, Hablamos, el proyecto Let's Hablamos, Talk. Y allí tiene toda la información, sí. Y ahí se irá vertiendo.